día martes. Esto es Los Aliados en Revolución Team, programa número 8. Bienvenida, compañera, ¿cómo está? Ay, hola, pero muy. Era un clásico eso, ¿no sabes? Muy aliados, chicos, ¿viste? Desde que del otro lado. Hola, Luke, hola, los aliados y aliadas que tenemos de aquel lado. Mira, fuera del aire después te voy a contar por qué fue el muy. ¿Eh? Yo te lo voy a contar, tiene una razón, no es simplemente de que salió. Tiene todo un motivo. ¿Por qué? Muy bien. Bueno, Gaby, hoy tenemos un programa único, corto, pero muy lindo. Realmente, hoy el lenguaje del cuerpo. Ya mira, se me paran los pelitos de los brazos. No, me encanta este tema, porque ya da para hablar y además es actual. Actual, está bien, nosotros en este programa de los martes, las ficciones abundan todo lo que es Cris, pero actualmente lo que estamos haciendo los viernes, los comentarios, tanto en Solamente Vos como en Mi Amor, se está traduciendo y se está mostrando esto, cómo el cuerpo habla cuando la voz no hace. Exacto, cuando no podemos expresarnos por distintas cosas, ¿no? Por nuestros miedos, cuando nos paralizamos, cuando no podemos avanzar. Lamentablemente eso nos ocurre todo el tiempo. Cada vez más en esta sociedad que está tan loca, tan peligrosa, cada vez nos sucede realmente. Cada vez estamos más, podemos decir, enfermos por no poder expresarnos. Gabriel, viste que en esta era de la tecnología. Claro, la era de la tecnología, la era donde supuestamente podríamos comunicarnos cada vez más. Estamos cada vez más cerca. Mensajes de texto, Skype, internet, la tecnología está a nuestra disposición y cada vez nos expresamos menos. Nos estamos expresando de muy mala forma. La gente está usando cada vez más la violencia y la intentando, ¿cómo decirlo? Estar por encima de los demás, gritando, usando palabrotas y bueno, violencia verbal, ¿sí? Para comunicarse y no en la forma. O sea que no estamos yendo por buen camino, creo que hay una involución con respecto a la comunicación, pese que se supone que hoy tenemos todo para comunicarnos. Exacto, bueno, y el tema tiene que ver más que nada con esto, ¿no? Estamos planteando que además, que bueno, no podemos comunicarnos a través de palabras, cuando nos comunicamos mal, como decías vos, pero de algún modo nuestro cuerpo se hace entender, nos hace algunos avisos, facturas. Por ejemplo, en el ojo vamos a escuchar más adelante, que ya va a ser la chita del postre, que nos cuenta Rama en ese capítulo de la cuarta temporada, que bueno, obviamente es que cuando vos tenés algo para decir, que lo tenés atragantado, ¿a vos no te pasa que tenés algo para decir? Bueno, vos no tanto, no te pasa mucho. Yo dije, bueno, Bencha no, me conoce. Me acordé, así que no te pasa tanto, pero viste que suelo, porque uno tiene algo para decir, algo que quiere, que necesita hacerlo y le empieza a ver la garganta, así se me viste como que... Bueno, yo en realidad cuando estoy preocupada, muy preocupada por algo, me pasa que por ahí no lo comento con nadie y lo estoy maquinando en mi cabeza y le estoy dando 500 vueltas y siempre me repercute y con mucho poder sobre el estómago. ¿Sobre el estómago también? Sí. Es verdad, la angustia, viste, bueno, son centros claves, la garganta y el estómago. Viste que se te cierra la garganta y el estómago. Sí, es algo que es bastante común. A mí me pasa por una cuestión de alergia. Una cuestión que tengo de alergias con cosas, pero hay gente que es por una cuestión de que se le traba, se tensa tanto que las cuerdas vocales se dejan de funcionar. Totalmente, y atento con esto de las alergias que vos me decís, también porque Rama te quedó con un cuello, ¿no? Pero muy bien, ojo con el tema de las alergias. Yo recuerdo que en esa para esa temporada y en ese capítulo, no lo tengo muy presente el capítulo, pero debe haber sido que el personaje de Teo, Gorky, estaba él dormido, supuestamente reseteado, estaba manteniendo una relación con la ministra, la jefa de ministro, y su cuerpo rechazaba eso. ¿Te acordás que se llamaba ese escullido y él creía que era el perfume de ella que le hacía mal? Exacto, exacto. Bueno, recuerdo también con el mar, con el propio Rama, ¿viste? Estaban exceptuados, pero de algún modo su cuerpo sí les avisaba. Sí, y se denotó mucho en el caso de Simón. Hasta internado de Simón. Internado, sí, lo puedo ver todo, por el muchacho. Pero bueno, ya así arrancamos el programa del día de hoy. Tenemos un intenso a través de Twitter arroba revolución. También tu experiencia pasando, que porque te han avisado. Porque a veces es verdad también. Ahí está Lucía Vega, Oriana, y Celeste Benja, que es donde siguen ahí a las chicas de Benja Roja, siguen a punto diciéndole para ver que si se decide una buena vez darnos las entrevistas. A Sofía también. Así que bueno, un beso a ustedes, chicas, que están del otro lado y pueden ir compartiendo, los que todavía no nos escribieron, sus experiencias. Queremos leerlos. Queremos leerlos, por supuesto. Si te ha pasado más que nada, viste que muchas veces pasa con los mal de amor. Mal de amor, te suele pasar mucho en la adolescencia. Claro. Sí, mi corazón. No, bueno, lo que iba a decir es que ya cuando entras con una edad adulta donde tenés responsabilidades, situaciones que cumplir, sobre todo cuando cuentas que cumplir, pasa por ahí mucho. Pasa mucho más que en realidad no hablamos de rumores, por ahí de lo que se rumorea tratamos de ir avisando. Esto no agarran por ese lado, chicos, porque nada que ver, o le decimos, bueno, más o menos de lo que se está hablando de esto hay algo de verdad o hay algo hasta ahora concreto, pero no nos metemos en esa vertiginoso camino de los rumores, porque dicen cada cosa, cada pavada, cada chicos, cosa. Por favor, no se enganchen con todo lo que dicen en internet. Pero igualmente hay algo, igualmente ya hay algo, algunas cositas para... Sí, alguna información hay para dar, sí. Por supuesto, ya nos preguntan cuándo arranca, no hay fecha exacta, ya lo dijimos a esto, Gabio, más que nada por una cuestión de que, bueno, ahora Dulce Amor, sí, que es en los estudios donde se va a terminar grabando Aliados, tiene 3 semanas más de grabación, incluyendo esta. O sea, que terminaría a mediados de marzo recién. Sí, sí, es así, chicos. Así que, bueno, un poco ayer también se había encendido la mecha porque me hicieron una pregunta, un par de chicos me hicieron preguntas por el Twitter, y justo, bueno, una de las chicas con las que hablo bastante, que es la periodista de Clarín, también consultó. Entonces, lo que se sabe en concreto, tal como dijo recién Lucas, es que los estudios Pampa van a ser utilizados para filmaciones. Hoy están siendo ocupados por Mi Amor, por Dulce Amor, perdón, y sabemos que hay un sector que algo se está utilizando, pero muy poco. Ya comenzaron ayer algunas grabaciones. Claro, y sí se ha hecho exteriores. Exacto, y se van a seguir haciendo. Dentro de Buenos Aires. Exacto. Entonces ya hay cosas grabadas, pero no sé, lo que no creo que tengan armado ya un capítulo completo. No. Avanzando en lo que pueden. Se ¿sí? avanzan escenas. Claro, escenas. Aprovechan a hacer locaciones, todo lo que es exteriores, pero no se está pudiendo hacer el resto, lo más fuerte que es el piso. Exacto, por lo tanto es difícil con todos estos tiempos que están retrasados, tanto también en cuestiones de difusiones para y demás, con Dulce Amor, con lo dije como papá, se ha retrasado un poco el tema de grabación. Es medio difícil a lo mejor decir primeros días de abril que esté Aliados en el aire. Es muy complicado. La idea, por lo menos, era esa, tanto de la productora como del mismo Telefe, era poder tener el producto ya al aire en abril. Pero bueno, como todos ya sabemos, los que hemos seguido las producciones de Cris, ella no arranca la temporada hasta que no tiene un mes al menos grabado, porque calculan ese mes de junio en donde hay vacaciones porque está todo el elenco en el teatro. Así que la verdad que lo vemos difícil que se pueda en abril. Ojalá, aunque sea, llegue a finales, mediados de abril, algo. Muy bien, en un ratito nada más vamos a hacer un dato del otro lado y que nos vayan contando sus experiencias con el lenguaje del cuadro. A ver quién es. Hay un beso a Santi que ya está del otro lado y nos está saludando. Y vayan contando, chicos, las experiencias. Así como Julie hizo pregunta, también queremos preguntarte a vos: ¿algo te ha puesto mal y tu cuerpo se manifestó? Exacto. Sí, el estrés se supone que es algo que existió siempre, pero parece que el último tiempo está potenciado. Está potenciado, yo creo, porque la gente ha llegado a un nivel de competencia con uno mismo y con el resto no sabe disfrutar, relajar y hacer. O sea, trata de cumplir todo hasta con las cosas que no quiere. Exactamente. Y nos tenemos que escuchar un poquito más, simplemente. No tanto al mundo exterior, no tanto a todo lo que nos impone el sistema, sino escucharnos y ser fieles a nosotros mismos. Seguimos, ahora sí, con un poquito de música para relajarnos. El lenguaje de nuestro cuerpo nos pide música, queremos bailar. También en una parte de Love, el Gabriel, que después vamos a escuchar, obviamente. Nos plantea el hecho de que muchas veces la música nos ayuda a expresarnos. Sí, ¿cuántas veces no hemos regalado un CD? Porque queríamos que la otra persona entendiera de alguna forma, por lo menos con la música, lo que queremos decir. Es que viste que la música es un idioma universal, así que creo que por ese lado va nuestra conexión. Así que bueno. Los que hemos por ahí querido hacer un poco más personalizado, hemos grabado algún CD y lo hemos regalado. Otros, ¿no? Bueno, fui y compré uno y te lo entrego. Los que por ahí no se animan a ponerse a hacer su propia producción. Pero es cierto, la música muchas veces nos ha hecho el escudo para llegar a poder comunicar algo que no podemos decirlo con la voz. Totalmente. Cuidados locos que aparecen por ahí para donde elegimos cada tema bien, ¿no? Que tiene que ver con distintos sentimientos que tenemos y que queremos expresar. Así que esta es otra idea para las nuevas generaciones que por ahí no saben cómo me expreso, cómo puedo hacerlo, aunque no sea con palabras, con música. Entonces, y este es el momento, nosotros queremos dedicarles un poco de música porque nos están pidiendo algo de R-Way, algo de Tinelli. Yo quiero algo del Willy Lorenzo de la época de Mapinata. ¿Puedo pedir? ¿Vos querés arrancar directo al corazón? Sí. Vamos a escuchar entonces. Te voy a complacer con esto y después vamos con R-Way y después con Teen Angels. De Teen Angels, no exclusivamente Teen Angels, pero vamos a estar pasando un neutro de la cuarta temporada también, que lo han subido en todo el momento. Nosotros hicimos la versión extendida y es el tema Un Día Todo Va a Cambiar. Me encanta. Así que vamos a compartir después el segundito. Ahora, sí. No, dale, hacete un mimo. Bueno, nos quemamos entre nosotros entonces. compartimos con vos también que estás del otro lado. Este es el programa 8 de Los Aliados, obviamente con el lenguaje del cuerpo. Dejen ahí su experiencia. Les digo, dale, ahí les voy a tutear. Cuéntenme algo, chicos. Perfecto. Vamos con más música y ya se viene. Más data de aliados. Tenemos ronda de amigos también. Si podemos meter la ronda de amigos, metemos ronda de amigos. Hoy un programa único. Son tantas cosas las que llevo dentro y soledades que ya ni me acuerdo. Tiré los dados y gané perdiendo. Lo que fui ganando me lo quita el tiempo. Quiero contarte que en mis noches largas me imaginé acariciando tu espalda. Y entre tus pechos me quedé dormido. Y sin tus alas de era me caí del nido. Te quiero, no entiendo cómo puedo vivir si ya me estoy muriendo y no verán tus ojos que me perdí por ti, que me morí por ti. Lugar injusto, distinto, destiempo. El vil demonio provocó el encuentro. Me tiembla el alma, te tengo tan cerca que puedo besarte y me desespera. Ya no me sigas que me vuelvo loco. No quiero verte ni picar un poco. Es un infierno que vivo contigo y esos labios rojos que no serán míos. No hables. Este que llevo puesto. Te quiero. No entiendo cómo puedo vivir si ya me estoy muriendo y no verán tus ojos que me perdí por ti, que me morí por ti. Salvarte otra vez. profesor de tu cabeza. Deja que el alma te cuente todo. Abre la jaula, no te detengas. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Cuando estés libre y no tengas miedo de sentir todo y vivir a pleno, vas a estar vivo en tu propio cielo. Vas a empezar a vivir de nuevo. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final de tu miedo. Hoy es tu grito mortal. Ya ves, tu día está llegando. Vas a salvarte otra vez. Vas a ser libre después. Vas a encontrarte otra vez. Vas a salvarte. Cuarta temporada. Todo va a cambiar. Me encontraré a tu lado y volveré a comenzar. Un día todo va a cambiar. Despertarás del sueño y allí me encontrarás. Un día todo va a cambiar. Se caerán las vendas y allí sabrás mirar. Un día todo va a cambiar. Despertarás del sueño y allí me encontrarás. Un día todo va a cambiar. Se caerán las vendas y así sabrás mirar. Sabiendo quién sos, podrás elegir quién serás. Buscándote en el fondo. Y luchar, y así vivir, así soñar. Vuelve a creer. La luz está. mágicos. Estamos haciendo la previa de Aliados, porque estamos esperando que venga. venga, tu fe, estamos esperándolos acá entre todos. Sí, hay mucha expectativa, hay ganas, se la extraña a Chris, extraña su música, su magia, su delirio, estos sueños que nos hace, nos transporta. Y la verdad que todo, grandes chicos, todos queremos a Chris en la pantalla, queremos, los que venimos siguiendo hace tiempo, extrañamos todo lo que nos muestra y lo que hace. Totalmente, totalmente. Viste que hace unos días ya volvió ahora de su viaje por Miami. La verdad es que se la vio bárbara, se la vio feliz, feliz ambiente, se fue con su nietito, con su tía Reca. Sí, se la ve bien. Sí, la verdad es que se la ve muy, pero muy bien. Muy bien. También, bueno, viste, visto algunos detalles que han tenido compras, el shopping, se subió el mercado, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, también ha estado un poco paseando por el interior, por la provincia de Argentina, así que y por ahí también tiene que ver con las locaciones con respecto a esta producción, pero bueno, de eso mucho no podemos hablar. No, viste, porque tenés un láser en el medio de la frente, tenés 5 francotiradores apostados. Sí. Nadie me va a resucitar. Exactamente. En cualquier momento disparan y no tenemos cómo salvar. Pero bueno, eso es lo que se va sabiendo y obviamente se puede decir porque se puede decir. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Ponemos una partecita. Una partecita. Muchos detalles. Bueno, entre otras cosas nos están preguntando, porque fue otro de los super rumores que han salido esta semana, inventados. Peter, siguen aliados, ¿no? Sí, por supuesto. Peter es un aliado, chicas. Dejen de llevarlo a Polka, que el enmascarado desde hace 2 años que lo tiene ahí adentro firmando el contrato. Siempre él dice que lo vio firmar el contrato. Sí. Olvídense. Peter no solo es de Chris, sino que también es de Telefe y es aliado. Punto. Punto final. Porque viste que ahora se estuvo diciendo, pero se baja Peter. No, ya tiene todo firmado. Ya no. Está en Chris. Ya está. No, no, sí. Peter ya está trabajando con aliados. Ya, olvídense. Aparte de estar haciendo con coach vocal el entrenamiento para este drama, este drama musical que va a ser en el teatro junto a Natalie Pérez, estoy hablando de Camila, además de él estar haciendo el entrenamiento vocal para esta obra, está trabajando. O sea, el chico está trabajando y no está teniendo tiempo para nada, por eso tampoco se lo está viendo en otras cosas. Exactamente, así que ahí está, no se bajó Peter Lanzani, sigue a full y es el protagonista de Aliados, uno de los protagonistas de Aliados. ¿Sí? Atentos con eso. También, ya hemos dicho la semana pasada, Viviana Saccone, Emilia Masser se suman a Aliados. María del Cerro también se suma, la tenemos, sí. A María. Eso yo no lo tengo confirmado. Está para palabrada. Sion dando vuelta. Está palabrada. Estefano de Gregorio. Tenemos un 95% que ya lo tenemos ahí. Hay una participación, sí, de Estefano. No me queda muy claro que sea un personaje fijo. Al igual que el de Agustín, creo que son participaciones de los chicos que va a haber. Sí, yo lo que ahora tengo... es lo que se ha dejado saber nada más. Sí, sí, es lo que tengo yo también, pero que va a ser a lo largo de la temporada. O sea, no va a ser una participación especial y termina, no, sino que va a ser... Yo quería hacer una comparación, pero tampoco es tanto como eso. Quería compararlo con el personaje de Tic Tac, que tenía apariciones y que por ahí estaban 2 o 3 capítulos seguidos y después desaparecía por varios capítulos. ¿Se acuerdan? En la época del 2008. Tiene una semejanza. Digamos que es un aire a eso, ¿no? De que viene con... Obviamente, la historia no es la misma. Claro, pero no, pero quiero decir el tipo de trabajo que van a hacer los chicos, donde van a estar, la forma en que van a ingresar a la tira y van a estar saliendo, estos por ahí van a volver a aparecer. Exactamente. Y también, bueno, ya lo que se sabe, ¿sí? teatro. Va a haber teatro, o es lo que se planea tener. Sí, teatro, sí. La idea es que sí, sea en junio. Junio, en realidad yo digo junio porque acá en esta zona es en junio, pero allá junio. Arranca en julio siempre. Exacto. Sí. Ahí arranca siempre en julio. Y obviamente, como hay obra de teatro, va a haber CD que se va a estar obviamente sacando en los dos primeros meses del estreno de la tira. Que se graba antes. Antes. Pero se graba antes. Sí, no, no, pero el disco lo sacan antes de eso. O sea, al mes de estar ya la tira, tal vez a los 25 días, ya va a estar. Vamos a ver cómo. Igualmente, esto, todo lo que tenemos en cuanto a data segura es que va a haber CD, va a haber teatro, no hay fechas exactas aún, de todas formas. Igual que el estreno, como ya pensamos, para no confundir a los niños. Muy bien, Gaby, un momento, el lenguaje del lenguaje. Estamos llegando casi al último, tramo del programa. Una conclusión quiero y necesito de tu parte. ¿Nuestro cuerpo habla estas señales? ¿Lo tenemos que escuchar? Y sí, nadie es como nuestro cuerpo para que nos diga lo que nos está pasando. Nos pasa, o sea, ¿cómo es esto? Muchas veces sabemos, pero nos negamos a lo que sabemos. O sea, ¿por qué muchas veces arrastramos algo y no lo solucionamos? Porque no lo queremos, como se dice, ventilar ni blanquear, ni decir, mira, me pasa de esta manera. Entonces, al negarnos y querer ocultar, como quien dice, el sol con una mano, nos mentimos y arrastramos los problemas, y cuando la solución está muy cerca. Nos cuesta a veces las soluciones. Eso es lo que pasa. Nos cuesta bastante. Y por eso, es verdad, el cuerpo habla. Es así, es así. También, como se plantea en el off, ¿no? Es muy difícil, tenemos que estar muy atentos y con los ojos bien abiertos para descubrir cuáles son esas señales, ¿no? A veces, viste que a veces... Yo soy de alguno, en parte, soy de esos. Ay, me duele un poco el estómago. Una pastillita de esas que no podemos mencionar porque si no nos cobran. Pero una de esas pastillitas para solucionar el problema y seguir adelante. O un dolor de cabeza, una jaqueca, una vallaspirina y se sigue adelante. No prestamos atención a las señales, al porqué de lo que nos está sucediendo. No es fácil, no es fácil. Pero por eso tenemos que estar más despiertos que nunca en este mundo de tiempos compulsivos, como en la tira de Canal 13, ¿no? Sí, qué tira esa, es increíble, es bárbara. Me encanta cómo, evidentemente, los escritores, los autores, han estado a la par de psicólogos y psiquiatras para hablar de todo esto con mucha seriedad, más allá que sea una ficción, lo están haciendo con total... respeto. Respeto, esa es la palabra. Pero bueno, como lo que venimos diciendo, simplemente hay que escucharnos, ¿no? No hay más, no hay otra solución que esa. Y empezar a cambiar nuestras actitudes y nuestras formas de expresarnos. Y empezar a expresarnos también, porque nos cuesta bastante, realmente. A vos, entonces, te está pasando, comentabas recién lo de la pastillita para el estómago, o sea, a vos también te da por el lado del estómago. Me da por el lado del estómago, por el lado también de... yo soy muy ansioso, muy ansioso. No se te nota, Blue, para nada. Soy re, pero viste que la ansiedad, viste que esto... da por distinto, a cada persona le da por distintos lugares. Algunas personas ansiosas le da por ataque de pánico, por ejemplo, por estrés, se estresa la persona, y también a mí, en mi caso, me da por el tema de la voz. Vos sabés que yo me pongo ansioso y se me va cerrando el tema de la garganta, las cuerdas vocales, como decías antes, terrible. No, no, realmente no pareces para nada ansioso, Luke. Esa buenísimo. Es la imagen que uno tiene de este lado, ¿no? Soy un o sea, buen actor, entonces. Hemos estado, no, pero aparte hemos charlado muchas cosas, nunca me pareciste ansioso, para nada. Sí, sí, sí, hay un tema de ansiedad muy importante. Así que bueno, hay que escucharnos un poquito más, ¿eh? Yo me escucho, pero bueno, solucionarlo es medio difícil, medio difícil. Muy bien, bueno, ¿te parece si escuchamos entonces? Ahora sí, ya hemos hablado nosotros, han hablado los chicos. ¿Al señor ahí, Rama? Al señor Rama, él te lo explica mucho mejor a todo esto, el lenguaje del cuerpo, ¿eh? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Y cuáles son esos síntomas? Escuchá muy bien, porque hay algunos que se nos han salteado. ¿Eh? El tema de las alergias, ¿viste? Sí, no hemos querido profundizar porque estábamos esperando que ustedes nos tuiteen y nos cuenten del otro lado sus experiencias. Pero están tan silenciosos, o sea, silenciosos por lo menos para compartir sus experiencias. Sí, agradecemos mucho los saludos, los besos que nos mandan acá. Bueno, Shirley está conectada, está pidiendo nota con Benja Roja y nos está escuchando, así que un beso para ella, lo mismo Carita. Perfecto, entonces mandamos el lenguaje del cuerpo y ya nos despedimos. Y a ver, bueno, todos escribirles, lo están matando a Benja Rojas de tweets. No, ojalá que logren que Benja, viste, acepte, porque a nosotros desde la radio nos encantaría realmente hacerle una nota, tiene mucho para compartir, él está desde siempre con Cris. Pero bueno, no sé, no nos ha contestado, nos llama la atención, porque por lo general nos dicen sí o no. Y él no nos dice nada. Él no dice ni a. Así que lo queremos tener acá, Benja Rojas, contando todo sobre su carrera y también su presente en Rocco, ¿eh? Así que vamos, arriba. Vamos entonces con el lenguaje del cuerpo y ya se nos viene la despedida. Programa corto hoy. Programa corto. Sí, pero divino. Divino, hermoso. ¿Puedes decir lo que necesitas decir diciéndolo? O diciendo exactamente lo contrario. También podés decir algo con un gesto, con un guiño. El cuerpo te ayuda a decirlo. A veces, con el silencio decís todo. A veces una canción te ayuda a decir lo que necesitas decir. Otras veces, hay que pegar un grito. Pero cuando no decís lo que necesitas decir, ni con palabras, ni gestos, ni con silencios, ni gritos, eso que necesitas decir, se revela y habla como puede. Lo que necesitamos decir, lo vamos a decir, como sea. Dicen que cuando uno no puede decir lo que necesita decir, el cuerpo habla. Algunos tienen dolores de panza, de garganta o de cabeza. Otros tienen alergia. Otros hablan con el lenguaje del cuerpo. Pero ese idioma, el idioma del cuerpo, ¿es tan fácil de entender? ¿Es un idioma universal? A veces las palabras dicen una cosa y el cuerpo otra. Bueno, lo lamento porque este es el mejor lugar para sellar. ¿A quién hay que creerle? Sí, te explico, porque le dijimos a Nacho que íbamos a participar en el evento y la verdad que no ensayamos nada, estamos al off. Bueno, ensayamos. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, hay que buscar dos integrantes más para ver un tema y ensayar. Pero ¿cómo se interpreta ese lenguaje? Un dolor de panza. ¿Siempre significa miedo? Un tic nervioso. ¿Siempre significa nerviosismo? Un dolor de garganta. ¿Siempre indica que hay algo que se quiere decir y no se puede? Un sueño. ¿Se interpreta literalmente? ¿Un sueño quiere decir solamente lo que dice? Se dice que alguien se mareó cuando llegó más alto de lo que puede manejar. ¿Pero siempre un mareo significa eso? Dicen que un dolor de cabeza puede ser por contractura. O por pensamientos que dan vueltas y vueltas en tu cabeza. ¿Siempre es así? Una alergia es cuando el cuerpo se defiende exageradamente de agentes que interpreta como nocivos. ¿Por qué tu cuerpo cree que debe defenderse? No creo que sea tan simple. Yo creo que es tipo una clave. Hasta que no acertás exactamente en la clave, la puerta no se abre. Cuando tenés una pesadilla, podés decir, ¿habré comido pesado anoche? Pero si te animás a ir más allá, tal vez descubras el verdadero mensaje que ese sueño te trajo. El cuerpo tiene un lenguaje muy sutil. Un dolor de panza no siempre es miedo. Tal vez es solo un aviso, que te recuerda cuáles son tus tiempos, tu estilo, tu manera. Los dolores son alarmas que te da el cuerpo para avisarte que algo no anda bien. Y el dolor no se va a ir hasta que descubras qué es. Por este amor me fui buscando. A veces un dolor te está diciendo que tenés que actuar, que algo tenés que hacer. Así de simple, tu cuerpo seguirá hablando hasta que por fin escuches el mensaje. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to the free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? Presente. Soy el sistema que los maneja. Shh, silencio. Se callan. Quiero saber quién de ustedes está desordenando mi sistema. ¿Quién se rebela contra mí? ¿Quién es capaz de animarse? ¡Man! ¿Quién ganó la bestia por? ¡Man! ocultar. No juzguen el temor al que dirán. Yo te digo que esta solución, que mostrarse así es lo mejor. Que rompamos las cadenas que nos alcancimos, pero ya sé cómo soy. De una vez sé quién sos, de una vez vos y yo. Porque con el corazón vemos lo que otros no. De una vez sé quién sos, de una vez vos y yo. Porque con el corazón vemos lo que otros no. Y el final, final de este Aliado 2013, de Los Aliados. No, ya se me hizo cortocircuito otra vez. Programa 8, el lenguaje del cuerpo, ahí pasaba todo absolutamente loco de tierra. Me encantó, me encantó. Acá. Se lo extraña, Rama. Estábamos hablando con Luke afuera del aire. ¿Cómo nos gustaría tenerlo Gastón con nosotros? No, todavía que la gente empiece. No, sí. No, sí, decilo, sí, escríbanle a Gastón y que nos haga una nota vía Skype desde Estados Unidos. Vamos, gente, bueno, se puede. En otros momentos, no ahora porque están callados los chicos, pero en otros momentos, buenos, donde los fanáticos eran participaban más participativos, le han escrito a la, le han escrito a, no sé, bien, a todos, le han escrito y nos han contestado gracias a ellos. Así que quién te dice, a lo mejor se vuelve a repetir este y ahora viene con nota incluida. Ahora que podemos hacer las notas, viene con nota incluida. Claro, ahí aprovechá si querés leer lo de Lucía que nos estaba compartiendo. Sí, porque estábamos con eso, el lenguaje del cuerpo, nos damos cuenta de esto, a vos te ha pasado, bueno, a Lucía Vega le pasó. Este grito es algo común, vos también me contabas algo de este radio. Yo era muy nerviosa, dice, casi siempre me sentía mal de la panza. La última vez me dio gastritis, ¿viste? Te da razón, te da gastritis. Igual ahora ya estoy mejor, dice. Buenísimo, ¿eh? Y según le dijeron a ella, uno se enferma del estómago por no hablar. ¿Viste? Mira, todas las angustias, todo lo contenido queda en la garganta y después se va al estómago, directamente. Es como que te tragas lo que estás, lo que querés decir. Es terrible, te cae como una bomba. Así que ahí nos dejaba su experiencia. Bueno, Teenagers, gracias por todo también. Está ahí del otro lado, estaba tuiteando sobre Love que estaban escuchando hace instantes nada más. Y Pablín Web, sí, así bien lo digo. Hacía un tiempo que no los escuchaba, dice, gracias por estar siempre, por ser tan increíbles y traernos todos estos momentos hermosos de nuevo. Estamos en la previa de Aliados que en, no sé, en meses nada más, en semanas podemos decir, lo vamos a estar disfrutando en la pantalla de Telefe. Vamos. Por supuesto. Bueno, ha sido un gran programa. Nos vamos a reencontrar seguramente el próximo viernes, por supuesto. El viernes vamos anticipando. Ya aprovechamos usar el aire. Somos el vamos a tener nota con Brenda Gandini. La verdad que un honor de que Brenda nos haya aceptado. La nota se va a grabar mañana, miércoles a la noche. Así que durante el día de hoy hasta mañana a las 8 de la tarde nos pueden dejar preguntas para ella, ¿sí? Para aquellos que por ahí tienen un dejo y quedaron enganchados con otra cosa, les cuento. Brenda fue Olivia en Floricienta. Fue Agustina Maya, la hermana de Bautista, Facundo Arana, en Vidas Robadas. Estuvo haciendo el año pasado la hermanita, la Bati hermanita, porque eran el Bati dúo con Peter Lanzani en La Dueña. Este año está junto a Juan Gil Navarro y Jasmine Stewart protagonizando Mi Amor, Mi Amor. Hace 2 semanas estrenó una película en que está ella, protagonizando junto a Florencia Raggi, a Juana Viale y a María Duplá, que una película que se llama Mala. ¿Y qué más? En teatro fue La Novia del Hombre Araña y hizo en su momento La Jaula de las Locas. Lo que vendría a ser hoy en el teatro La Novia de Benjamín Amadeo, ¿sí? Ese personaje estuvo haciendo Brenda, además de campañas publicitarias y cuestiones, otras varias más, Malparida, ¿qué más, Luke? Y no sé, ya me queda lejano, has nombrado casi todo, ¿eh? Sí, bueno. Sí, sí, en ficciones me parece que estaba tratando de ver si me olvidaba algo. Antes de Floricienta no recuerdo nada, pero desde Floricienta hasta no, esta parte lo mencionaste todo. Aclaramos, aprovechamos y lo aclaramos. Brenda nació, fue descubierta por Chris. Ella a partir de un casting la eligió y de ahí que Brenda empezó a participar en campañas de publicidad y a los talleres donde en la historia, en la segunda parte, la segunda etapa de Floricienta, ingresa como Olivia Fritzenwalder. ¿Sí? Fue una Fritzenwalder. Yo le quiero preguntar esto y anotarlo porque después me olvido, pero me surgió esta pregunta porque hay una cosa en el medio televisivo, sí, donde no se valora a los actores que son carilindos. Epa, ojo con esto, pero de verdad pasa que no se valora mucho a los actores que son así rubicitos, viste, ojo celeste, o sea, se los subestima un poco. Es muy linda, muy exacto, muy linda. Y así se la ve con esa carita de princesa, esos ojitos así cristalinos, esa sonrisita dulce. Realmente Brenda es así, chicos. Yo tuve la oportunidad de cruzármela en la vida real porque es de mi ciudad, ella es de Cipolletti, y hemos sido vecinas con 2 cuadras de diferencia y nos hemos cruzado en fiestas. Y ella es así, es muy sencilla, es humilde, es vergonzosa y es así de tierna, es muy tranquila todo el tiempo. Muy bien, entonces Brenda Gandini, próximo viernes la nota, hasta mañana a la noche que va a ser grabada esta notita. Podés dejar tu pregunta ahí en @revolucionteam o @gaviota_cipo, ¿sí? Cualquiera de los dos, de las dos cuentas las podés utilizar. Vamos a estar nombrando, obviamente te vamos a nombrar a vos, y a tu pregunta. La para idea que es que usamos el nombre de los fans de quien dejó la pregunta. Y acá, gracias, Rochi Lanzani, siempre ahí presente y con el puntero me ayuda cuando estoy olvidándome de algo. Me recordaba de que estuvo en Chiquititas, es cierto, estuvo en Chiquititas Sin Fin. Sin Fin, 2006, y también habíamos visto en Nini. En Nini. Que bien. No fue de Chris, pues, esa. No. Muy bien, es una cosa notoria. En el caso de Brenda y de Flor Bertotti han coincidido en 3 ficciones, siendo que Flor no tiene mucho más, porque aparte de esa... Son Amor, y creo que son 4 ficciones en total que ha hecho Flor Bertotti. Y sí, ¿no? Después un poco de cine, así que sí. No, hablando de la tele, sí, ¿verdad? Sí, de tele, claro. No recuerdo. Ha coincidido en 90% en compartir elenco con Brenda. Exacto, exactamente. Muy bien, entonces, mañana a la noche es el punto límite hasta donde tenés tiempo para sí, mandar tu pregunta. Sí, les pido, por favor, hasta las 20 horas vayan dejándonos las preguntas para Brenda. Entonces, si lo querés recordar, las cuentas... Por supuesto, @gaviota_cipo con C, @gaviota_cipo con C. Le escribís directamente a Gaviota, y si no, @revolucionteam, la cuenta de la radio, como siempre, aquí presentes. Momento del final, ahora sí, nos despedimos hasta el viernes con esta nota. Vamos a estar también con algo de repaso de lo que está sucediendo en las ficciones, que cada vez se está poniendo sí, más ayer lindo, fue un capítulo tristísimo y fuerte en Mi Amor, y hoy se viene otro vuelco impresionante en la historia. Por supuesto, y también en Dulce Amor, y solamente vos, que también la pareja de Juan y Aurora que está haciendo de las suyas, me gusta mucho. Están acercando bastante, y ayer hubo un punto muy muy divertido cuando los dos habían perdido la memoria. Sí, fue muy freak, muy bizarro. Uy, wow, sí. ¡Qué delirio! La verdad que sí, muy divertido. Nos reencontramos entonces el viernes con todas las ficciones, como siempre, y el próximo martes en el programa número 9 de Los Aliados, que vamos a ver qué nos depara el destino, ¿eh? Todos escribir directamente. ¿A quién? ¿A Gastón Dalmau? ¿A quién más? Háganos los deberes. Vamos, hagan todas las fans, escriban a las otras fans y que todas se prendan. No tienen que hacer retweet. Eso también está bueno que lo aclaremos, Luke. Sí, totalmente. Cuando hacen retweet, lo único que por ahí se puede llegar a conseguir, creo que son los TT, ¿no es cierto? Solamente eso se puede conseguir. Sí, obviamente que más gente pueda llegar a ver el mensaje, pero la idea es que le llegue el tweet a la persona o al entrevistado. Si se escribe un tweet y todos le hacen retweet a ese solo, el único mensaje que le llega a Gastón es el primero, no todas las veces que ustedes lo hacen repetir. Por eso es bueno que cada uno por uno, le escriba a Gastón. Nota con Revolución Team, con la radio. Totalmente, vamos a ver si tenemos suerte y todos somos parte de esta entrevista, que la verdad es que sería fantástica, fantástica. Momento final, ahora sí, ya dijimos 20 veces que nos despedimos ahora sí, hasta el viernes a las 4. Sí, es que nos vamos a acordar de eso, estamos mayores. Vamos a tomar la pastillita verde y la roja y la azul también. Todo, todo. Nos reencontramos el viernes, Gaby, a las 4, ¿sí? Dale, por Revolución Team. Obvio. Besos a todos. Los sueños que hay en ti. Los sueños.